Espejándonos, espejándome, espejándonos, espejándote, espejándonos, espejo, espejándonos, espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-92-50-12. La poesía de hoy pertenece una vez más a uno de mis favoritos, Juan Ramón Jiménez, y se titula Otoño. Esparce octubre al blando movimiento de todo, oh prado bello, que deshojas tus flores, oh agua fría ya que mojas con tu cristal estremecido el viento. Encantamiento de oro, cárcel pura en que el cuerpo hecho alma se estremece echado en el verdor de una colina. En una decadencia de hermosura la vida se desnuda y resplandece la excelsitud de su verdad divina. Falling leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips. Summer kisses, the sunburned hands I used to hold since you went away. The days grow long and soon I'll yield. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, darling. espejándonos. Hoy he traído para compartir con ustedes a un conocidísimo investigador, conferencista, profesor de la década del 70 en Estados Unidos, el creador en realidad del Instituto Esalen, famoso Instituto Esalen de California, donde se formaron tantos terapeutas que comenzaban a adherir a las nuevas escuelas, desde la Gestalt hasta todo tipo de terapia holística y alternativa. El autor es William Schutz. Voy a presentarles su libro Todos Somos Uno, La Cultura de los Encuentros, de la editorial Amarrotu Editores. La exuberante insinceridad que hay en este país está contaminando a las personas de la misma manera en que el aire y el agua están siendo contaminados. Esta afirmación de Schutz explica tal vez, en alguna medida, el notable auge que ha tenido en los últimos años el movimiento de los grupos de encuentro. En sus orígenes, un método para la capacitación de terapeutas y consejeros psicológicos, se convirtió luego en un nuevo tipo de experiencia grupal y en una manera distinta de concebir la relación del individuo consigo mismo y con los demás. De hecho, Schutz nos habla en su obra de la cultura de los encuentros como una moderna filosofía de vida basada en la unidad esencial de los distintos planos en que funciona el ser humano: físico, emocional, intelectual, social, espiritual, y que apunta a una realzada conciencia de sí mismo y a una mayor franqueza en la relación con el prójimo. Luego de una brillante carrera como profesor, investigador y conferencista en las principales universidades de Estados Unidos, Schutz fue uno de los fundadores del Instituto Esalen de California y director de su programa para residentes. Con lenguaje sano y coloquial, ajeno a todo academicismo, expone en el presente volumen las experiencias personales que lo llevaron a sustentar la doctrina del encuentro abierto. Describe en detalle el desarrollo de un laboratorio y el papel de las diversas técnicas en él utilizadas, así como los aportes del Rolfing, el Hatha Yoga, la bioenergética, el psicodrama, la terapia gestáltica y otros métodos incluidos en su programa de experiencias ulteriores. La cultura de los encuentros que Schutz propicia podría definirse como la tentativa de poner en práctica el diálogo personal de yo y el tú del que hablaba Martin Buber, haciéndolo extensivo al mayor número posible de situaciones. Ya que cuando se mira por encima a la gente resaltan sus diferencias, pero a medida que comprendemos a los demás surge la unicidad humana. En todos nosotros anidan las mismas necesidades, los mismos temores, las mismas luchas y deseos. Todos somos uno. El cuerpo. Comprender el cuerpo es, en la filosofía del encuentro abierto, capital. El hombre es de hecho una unidad, y el cuerpo, la mente, los sentimientos, la conducta interpersonal y el espíritu son todas manifestaciones de una esencia única. Toda idea, gesto, tensión muscular, sentimiento, ruido en el estómago, ademán de rascarse la nariz, flato, melodía entonada, desliz verbal, enfermedad, y se relaciona con el presente. Es posible conocerse y comprender. Y cuando uno más se conoce, más libre es de determinar la propia vida. Si sé lo que dice mi cuerpo, conozco mis sentimientos más profundos y puedo elegir lo que debo hacer. Si sé cómo controlar el equilibrio químico de mi cuerpo, puedo alcanzar el estado que desee, éxtasis, vigilia continua o cualquier otro. Con un conocimiento completo de mí mismo, puedo determinar mi vida. Sin él, estoy sometido a un control a menudo indeseable, improductivo, molesto y perturbador. Vaya como ejemplo este ejercicio. Será valioso que ustedes lo practiquen ahora mismo. Cerramos los ojos e imaginamos que anhelamos con todas nuestras fuerzas estar en algún otro lugar, pero yo los obligo a quedarnos en nuestro sitio. Identifiquen ahora en qué lugar del cuerpo experimentan esa sensación. Algunas personas la sienten en el rostro, otros en las mandíbulas, los brazos, el pecho o las piernas. Yo la siento habitualmente con máxima intensidad como un tirón en la garganta. Un día estaba conversando con otras dos personas en el cuarto de un amigo. De pronto comencé a sentir una contracción en la garganta. Recordando este ejercicio, me pregunté si quería o no estar en algún otro lugar. Por supuesto, descubrí que la charla no me resultaba entretenida. Tenía que hacer unas compras, pero sentí que por obligación hacia mi amigo debía quedarme y conversar. En la medida en que no abordaba conscientemente este conflicto, mi cuerpo tenía que ocuparse de él. Parte de mi cuerpo estaba estático, cumpliendo con lo que yo suponía que era el deseo de mi amigo, en tanto que otra parte, la garganta, se estaba esforzando por escapar, respondiendo a mi deseo personal. Una vez que tomé conciencia del conflicto, pude tomar una decisión consciente entre irme o quedarme. Decidí quedarme, ya que el afecto que sentía por mi amigo era mayor que mi deseo de ir de compras. La tensión en la garganta desapareció. Había transferido el conflicto del nivel corporal al nivel de la conciencia y lo había resuelto allí. En consecuencia, mi cuerpo no se vio obligado a absorberlo. No tuvo que prepararse para tomar dos direcciones opuestas. Resolví hacer extensivo este insight a un dolor de garganta que por entonces sentía. Recordé que casi todos mis resfríos empezaban por un dolor de garganta, para pasar luego a toda la cabeza. Tal vez, me dije, se inician en un momento en que, sin percatarme de ello, anhelo durante un lapso prolongado estar en algún otro sitio, siendo el dolor de garganta resultado de una larga irritación, fruto a su vez de la constante tensión. A la sazón estaba en Nueva York, lejos de mi hogar de Big Sur. A medida que reflexionaba sobre ello, el conflicto se me hizo patente. Quería retornar a Big Sur, pero también quería hacer ciertas cosas en Nueva York. Nuevamente traje el conflicto a la conciencia y tomé la decisión de quedarme 2 o 3 días más en Nueva York. En el pasado, un dolor de garganta tan fuerte como el que entonces sentía había sido siempre el preámbulo de un resfrío, pero una vez tomada la decisión, mi garganta se curó y cuando llegué a casa me sentía perfectamente. En la actualidad estoy tratando de identificar el significado de otras zonas del cuerpo, de la sensación de recibir un apretón en el pecho, de mi acidez de estómago, quizás se trate de una amenaza a mi masculinidad, de los nudos que se forman en mi estómago, a veces cuando me niego a dar algo importante, a veces cuando siento la amenaza de ser rechazado, de un dolor de cabeza o de un dolor de espalda. Tengo la certeza de que todos ellos son signos de algún conflicto irresuelto que no está en mi conciencia y por ende debe ser expresado por mi cuerpo. Probablemente existan ciertos significados específicos, todavía no sé en qué medida sucede eso. También estoy bastante convencido de que los significados son en buena parte peculiares del cuerpo de cada persona, si bien hay ciertas causas estadísticamente frecuentes que corresponden a determinadas partes del cuerpo. Al practicar el ejercicio anterior, Es muy posible que se hayan sentido amarrados, no en la garganta como yo, sino en algún otro lugar de su cuerpo. Hay emociones que tienen una fuerte tendencia a presentarse en partes específicas. Por ejemplo, el temor y la ira en el estómago, las amenazas a la masculinidad en el cuello y los hombros. Cada individuo debe hallar su pauta singular tomando como base las generalizaciones estadísticas. Recuerdo a una mujer cuyos pies lucían de tal modo que uno tenía la impresión de que debía de haber usado siempre zapatos de una medida 3 números menor que la que le correspondía. Los dedos se apretaban contra el resto del pie alzando las articulaciones, de modo que era relativamente escasa la superficie del pie que pisaba el suelo. Su problema emocional consistía en una sensación de inestabilidad. Sostenía que no estaba parada sobre sus 2 pies, que cualquiera podía derrumbarla, que no mantenía sus posiciones. Su marido hacía continuamente cosas que le herían, pero ella no era capaz de tomar posición frente a él ni de parársele frente a frente. Todas estas frases fueron espontáneamente utilizadas por ella al pasar revista a su situación. Por entonces estaba siendo sometida a un método de masaje profundo, más exactamente de organización aponeurótica, denominado Rolfing, en el cual el Rolfer, el masajista, manipula el cuerpo de modo de restituirlo a su posición normal. A medida que trabajaba en los pies de la mujer, los dedos de ésta empezaron a estirarse hacia adelante. El pie en su conjunto descendió y el peso del cuerpo pudo distribuirse en forma más pareja. Cada día el pie se aplanaba un poco más, acercándose a su posición normal. En una de esas oportunidades, la mujer realizó un viaje imaginario que giró enteramente en torno de su sensación de estabilidad y de arraigo. Hizo frente, asimismo, a su marido a partir del nuevo centro de fuerza que había encontrado. En el aspecto físico, relató que ahora sentía determinadas partes de la planta del pie que no había sentido jamás y que pasaba días enteros descalza, deleitándose con la sensación que le producía tocar el suelo con todo el pie. La deformación de sus pies había sido sentida en el plano emocional como una falta de estabilidad personal. La corrección del problema físico contribuyó a resolver el problema de la estabilidad en el plano consciente. Obviamente, al mismo tiempo debieron ocurrir muchas otras cosas para que tuviera lugar ese efecto, pero el cambio corporal fue decisivo en la modificación de su estado. El supuesto de la unidad del hombre permite recurrir a diversas técnicas hoy conocidas para ayudar a la gente a que tome conciencia más cabal de sí misma, con el objeto de alcanzar importantes logros terapéuticos y aprender a disfrutar más plenamente. El Rolfing, método de integración estructural del cuerpo creado por Ida Rolf, proporciona fundamentos físicos a dicha exploración. Varios métodos intrapsíquicos, en especial el método de la fantasía y la terapia gestáltica, permiten develar los elementos psíquicos. La combinación de tales métodos en el marco del encuentro es una manera muy fructífera de combinar lo corporal, lo intrapsíquico y lo interpersonal. En todos estos enfoques tiene gran importancia la distinción entre lo terapéutico y lo educativo, entre eliminar lo negativo y realzar lo positivo. Creo que en mi trabajo personal he desarrollado con mucha profundidad los métodos terapéuticos, no así los que acentúan y promueven los aspectos positivos. Trataré de corregir ese defecto en esta obra, aunque es posible que no logre mucho éxito, puesto que mi familiaridad con los métodos para alcanzar la alegría no es mucha. Los aspectos terapéuticos consisten en la localización de los bloqueos, tensiones y conflictos, y en el descubrimiento de la forma de vencer su oposición. El aspecto educativo consiste en adquirir control sobre el propio ser y hacer lo que se desee. Para comprender en detalle la relación existente entre cuerpo y mente, quiero describir una técnica especial de trabajo corporal, el Rolfing, y su vínculo con los sentimientos e ideas. se basa en un examen minucioso del organismo y además de sus méritos intrínsecos en el aspecto físico, brinda un lenguaje que permite comprender la relación del cuerpo con los demás niveles del funcionamiento humano. En el próximo programa continuaremos con la descripción del método Rolfing. Since my baby left me, it ain't sang a tune.